Dentro Sintonía. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos, Interinet, y presentaron la serie del podcast. Este es el comienzo de una parodia, basada de las famosas novelas de Agatha Christie con sus imaginarios personajes Hércules Poirot y Miss Marple. Uno a uno los iban descartando hasta llegar al culpable. Un resultado final, que es rizar el rizo, fue que el asesino resultó asesinado por él mismo. Recuérdese los 10 negritos. Esto les va a gustar. Estos chicos podcasteros tienen una guasa que, como os dirían los andaluces, no se puede aguantar. Se escenifica un crimen podcastero. Capítulo 3. La radio mató a la estrella del podcast. Claqueta. Escena 1. Toma 47.628.480. Serie Interinet. Silencio. Se graba. La tormenta. Inter, ¿estás ahí grabando? Sí, sí. Y comiendo pizza y bebiendo zumo. Tranquilito, ya está grabando. Claro que hay que seguir grabando la serie. Uf, mala noche hace, ¿eh? Es como el presagio de algo que fuera a pasar. Ay, calla, calla. No se agafe. ¿Y qué haces tú ahí? Pues estoy aquí con el Messenger, o como diría el compañero Mora, con el Merenguer. ¿Con el Messenger? ¿Y qué estás haciendo? Me estoy haciendo pasar por Frank. Y claro, esas son las cosas que se pueden hacer con estos programas mensajeros. Espérate, ¿estás chateando con la novia de Frank? Sí, sí, pues estoy cabreado. Pues no llama, no escribe, no dice nada. Pues le levanto a la novia. Bueno, la novia, aunque a él le gusta que le llamen la amiga íntima, ¿no? Pero te haces pasar por él totalmente. Sí, sí, tú sabes que yo me sé las frases que le gusta decir y que él es muy cariñoso. Yo le puse nada más entrar, hola, cielo, y cari, y esas cosas que le gusta decir. Sí, sí, otra cosa no, pero el chico es cariñoso. ¿Y qué más? A ver, ¿y qué está quedando ya con ella? Sí, además las frases que a él también le gusta ya decir, de amor, ¿no? aquella de no te enamoraste de mí, sino de ti, al estar conmigo. Pero oye, agüita lo que responde la chica, ¿eh? ¡Guau! Wow. Déjame leer. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí. Bueno, yo se la levanto, vamos. Pero, Inter, ¿cómo le vas a levantar la novia, Fran? Bueno, ay. ¿No has leído el correo? ¿El correo? Ay, qué pesado con el correo. Nada más que llegas, pan. Que, bueno, sí, no se escribe nadie prácticamente, pero... Que no escribe nadie. No, solo le escribe ese que se llama pan. Sí, ya. A ver, pues vamos, venga, vamos a abrir el correo, a ver. Bueno, ya lo abrimos. Ay, ¿cómo te pone? A ver, pues mira, parece que tú averiguas cuando llegan los correos. Hay uno, vamos a ver, y que pone anónimo. A ver, abre ahí. Vaya. Wow. ¿Qué es eso? Letra roja, máquina de escribir. Mira lo que pone. ¿Qué Fran Trujillo? ¿Se sospecha que ha sido asesinado por un compañero o compañera podcaster? ¿Esto qué es? ¿Quién firma esto? ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero qué ha pasado? Yo no sé, yo me he perdido algo de la película y no sé, o de la serie, o qué fue esto. Que alguien le ha dado matariles. ¿Y se sospecha que el asesino pueda estar en la podescuela de... podcaster y oyente? ¿Esto es? Oh, no, Ned. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Otros son guiones raros. O esto está pasando real, pero ¿esto qué es? Dios, sí, es que aquí la historia se repite y se repite. Mi madre, que le han dado. Y nosotros rajando de él y queriéndole levantar a la viga. Pero. Oh, ¿esto qué es? Que no sé ni qué decir ya. Sí, vamos a averiguar porque no puede pasar. Que se lo han cargado. Que no está. Calma, Ned. Calma. Claqueta. Escena 2, toma 1. Serie Internet. Silencio, se graba. Vamos a darle al reproductor mágico de podcast, Inter, para ver si descubrimos al asesino. Sí, de Fran Trujillo. Entre los podcasters. Ay, Inter. Mira el audio que nos ha grabado el Morala. ¿Y Towanda? Así quiere él dominar el mundo. Claro, vaya un compañero. Es increíble cómo ha podido enviarnos esto. Sí, sí. Y escrito por él. Towanda seguro que no. Ella sí la tendremos aquí en Internet. Pero Álvaro... lo vamos a poner en el correo hasta como spam. Ay, Álvaro Morala. Relátame. Esta berenjena que nos ha mandado. Vaya folca. Sí. Vaya con Álvaro Morala. Menos mal que está tu Wanda. Esto es un atentado a la humanidad. La Berenjena, tu concurso podcast. Hoy en el número 9 descubrimos el piropo más caliente. Hola de nuevo, soy tu Wanda la Vengadora. Y como os tengo a mis pies, a Álvaro no le ha quedado más remedio que hacerme un hueco en su podcast. Cada vez más lejos de la podplastada gracias a mi participación. En contestación a los millones y millones de mensajes recibidos pidiendo información sobre mi identidad, os diré que dado mi estatus, no puedo facilitar datos que posibiliten mi reconocimiento. Una pista. Soy divina, soy sensual, soy inteligente y soy fenomenal. Soy mujer y por eso ostento el poder. ¡Ja! Yo sí que sé tirar piropos, menos mal que no he participado en este último reto. Dejemos este mensaje ahora porque me imagino que no querréis escuchar hora y media de autoalabanzas de esta podcaster en potencia. Se lo merecía, siempre el buen rollito en el podcast. Pues vaya, así uno no puede dominar nada. El buen rollito está bien entre la plebe, pero vamos, seamos serios. Para dominar el mundo tienen que rodar cabezas de vez en cuando. Ahora ya tengo una nueva y flamante etiqueta para Folcast. Podcaster asesinado. Hombre, pero te has pasado un poco, ¿no? Porque eso de introducirle por la nariz 2 kilos de puré de berenjenas es un poco enfermizo. Podrías haber sido un poco más discreto, ¿no? Claro, claro. Le matamos y una indigestión de berenjenas para que luego piensen que se ha suicidado. No. Esto tenía que ser una lección al resto de los insectos que serán mis mascotas. La otra opción era cortarle la cabeza y poner una gran berenjena en su lugar, pero no he encontrado una lo suficientemente grande. Pequeñajo y sin escrúpulos. Eso me recuerda a algún que otro tirano de la historia. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a dedicar a fabricar cócteles berenjenos? ¿Berenjenas envenenadas? ¿Crear tu propia religión y poner como icono una berenjena? Vaya, eso es una buena idea. Tomad y comed todos berenjenas. Y la felicidad entrará en vuestras casas. Y si no, os ocurrirá como a Fran Trujillo, que se desvió del camino, pobrecillo. Se dejó llevar por sus más bajos instintos, creyendo que el mundo estaba lleno de amables podcaster y oyentes, que las perdices iban cantando a la cazuela, que los perros abandonados siempre encuentran un dueño y que el buen rollito inunda la podcastfera. Por favor, si hay alguien entre el público que sea psiquiatra, que venga corriendo, que este individuo necesita una camisa de fuerza. ¿Quién le ha dado a este acceso a un micrófono? No saben lo que han hecho. Y nuestro icono será una berenjena y en vez de hostias daremos rodajas de berenjena rebozada. Rápido, rápido, un médico, un psicólogo, lo que sea, pero que le calle en que hoy no se ha tomado la medicación. Le sale espuma por la boca y le empieza a salir un bigote y un flequillo demasiado sospechosos. Y cuando tenga suficiente poder diré, Fran Trujillo, levántate y anda, irá por el camino correcto del berenjenismo. Sálvese quien pueda, que Álvaro decididamente está sonado. Esto es un atentado a la humanidad. Byte Podcast 75. Byte, el podcast, es presentado por... A ver, vamos a hacer un promo para el podcast sin nombre. Promo número 1. Vamos a convencer a la gente de que escuchen el podcast sin nombre. ¿Por qué tienen que escuchar el podcast sin nombre? Primero, porque tenemos a Cybergoose. Ay, sí. Segundo, porque nos pueden escuchar mientras hacen el amor. Tercero, porque es muy divertido. Porque somos portátiles. Porque es bien bonito, ¿no? Ay, porque es bien lindo tú. Porque cantamos bien bonito. Y si llego a cabezar y me vuelvo a levantar, el podcast sin nombre. El podcast sin nombre.com. Byte. Material. material de internet, computador, nuevas tecnologías, gadgets y cultura digital en un mundo donde los medios de comunicación y la tecnología están cada vez más implicados entre sí. Tecnología aplicada a la vida. La moral del productor, escuchamos Bye. Ay, vaya momento. Y ya parece que tenemos por ahí, del reproductor de podcast al Sky, al maestro David Ochoa. Hola, David. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Qué andan haciendo tan tarde por acá? Ah, pues nada, que nos ha llegado una sospecha de ti. Sí. Que podría ser, sí, que podría ser un asesino. De Fran Trujillo. No. ¿Cómo crees? ¿A poco se murió Fran Trujillo? Oh, ¿a poco alguien le dio matarile? Ay. Ay. La verdad es que yo lo maté. Yo fui el que lo maté. David, ¿cómo has podido? Oh. Pues sí, tantos podcasters que hay en el mundo. Yo apenas llevo 7 o 6 o no sé cuántos podcasts tengo y necesito ganar más fama. Necesitaba eliminarlo. Ay, asesino. Cuidado, ¿eh? Cuidado que si te metes conmigo puedes tener problemas. Pero de esto no se tiene que enterar nadie, ¿eh? Ay. Esto es increíble. Con lo que él te apreciaba, escuchaba, bye, todos tus podcasts, y todo. Sí, la verdad sí, yo también lo apreciaba, pero pues necesitaba un podcaster menos. De todas maneras, con todo y todo, pues seguirá habiendo más tecnología aplicada a la vida, aunque haya un poco menos de vida, ¿no? Si no, pues, habrá muchos cerebros, pero uno menos, y total, ahí está el podcast de Intel. Pero lo que más me da gusto es que el podcast sin nombre ahora va a tener más audiencia, ya que la gente no escuche a Fran. Y si supieran cómo lo maté de una manera tan rimbombante, pero no se los voy a decir aquí, porque ustedes pueden ir de chismosos, ¿verdad? David. Oh, David. Increíble. Oh. Pero esto no es parte. No es todo en mi plan maestro. Pero esto no es todo en mi plan maestro. Si ustedes llegan a decir algo, ¿saben qué voy a decir? Que lo mataron mis compañeros de Pin Podcast. Ellos no obtendrán una coartada para liberarse. David. A ver, David, lo hemos perdido. David. Eso fue todo por hoy. Yo me despido desde México. Bye. Yo soy la aspirante y este es el podcast 12. Bienvenidos. Comienza el espectáculo. Y como han pasado bastantes días desde el aspirante número 11, el podcast número 11 de la aspirante podcaster, tenemos una sección de noticias muy cargadita. Vamos a ver qué es lo que podemos contar de todo lo que ha sucedido en torno al mundo de la comunicación en estos días. Veremos también un par de audiocorreos que hemos recibido y por fin tendremos sección de Parma Podcast. Así que ya, sin más, sin encontraros nada más, vamos a empezar con la sección de noticias. Que también es sospechosa Sonia. ¿Sonia? ¿Sonia Blanco? Sí, sí. Nuestra dama de blanco también pudo haber matado a Fran Trujillo. Oh, mira, mira, mira, ya por el reproductor sonó y está aquí en el Skype. Hola, Sonia. Nuestra profe Sonia Blanco. Hola, Sonia. Hola. No, tú no. Tú no. También ¿cómo que yo no? También le ha dado matarile a Fran Trujillo. ¿Pero cómo pensáis que yo podía permitir que una voz tan espantosa invadiera la podcastera? Eso no lo podía permitir. He decidido que solo se pueden quedar aquellas voces, estas voces que son preciosas y bien moduladas. Ay, Sonia, Sonia. Claro, así David Ochoa la llama la diva. Es que no puede ser, chicos. Tenemos que conseguir que toda la podosfera sea un cúmulo de voces maravillosas, que cuando la gente las escuche, pues se sienta bien, se sienta relajada. Y llegaba el Trujillo este desde ahí, perdido de la mano de Dios, hablando de que si Alaska era un estado de ánimo. ¿Pero eso dónde se ha visto, hombre? Pero ¿tú te crees que la gente estaba confundida diciendo, pero esto qué es lo que es? Entonces yo dije, tenemos que quitar al Trujillo de en medio, porque tiene una voz espantosa y un pésimo gusto para escoger la música al puñetero que pone con los de Inter y Net. Y además me tiene esclavizado a Inter y a Net. Mi madre de Dios. ¿Pero qué le ha pasado a esta mujer? Yo quería liberaros de ese que os tenía esclavizado. Vaya, pero esta es nuestra Sonia Blanco, nos la han cambiado. Es que la gente en realidad no me conoce, porque yo tengo mi imagen de chica dulce, con voz estupenda, hablando de cosas bonitas. Recordad que soy la voz más bonita de la podcastfera mundial. Pero en el fondo, soy una arpía y quiero que se lo queden los mejores. Y se oye como el sonido ahí de una silla, como psicosis, ¿no? Pero está con los cuchillos ahí, ¿o qué hay? No os podéis imaginar las ganas que tengo, porque además estoy de obras en casa y tengo una ducha nueva con unas cortinas preciosas. Ay, Sonia, Sonia, Sonia. Tú que estuviste con nosotros en el podcast número 2 de los Oscar y con esa voz que nos regalaste y... Es que no me lo puedo creer. ¿Has visto? Os engañé a todos. Pero al final... Se trata de dejar solo las voces más bonitas y aquellos que dicen cosas de verdad. Y las voces más bonitas de Internet sois vosotros. No podéis permitir que el Fran Trujillo os haga sombra. Por eso, igual que hay gente que libera a los enanos de los jardines, yo dije, tenemos que liberar a Internet. Eso me gustó más, como los inmortales, solo puede quedar uno. Ahí, entonces ahora tenemos que decidir si además nos cargamos a Inter o nos cargamos a Net. Pero eso yo os lo dejo a vosotros, chicos. Oye, ahora nos mataría a nosotros tampoco, ¿no? Mi madre, Sonia, digo, pero esto, a ver, será la falta de Angel. Claro, es que ¿cómo puede ser tantas voces? No, señor, yo todo ese rollo de que quiero más voces, en realidad Angel no existe. Angel es una voz sintetizada. Y la gente se cree que yo tengo ahí a alguien haciendo el podcast conmigo, pero no, señor. Solo debe haber una voz real. Mírala, sacando la voz sintetizada de Angel. Anda. Absolutamente. Aquí no hay más protagonista que yo. Claro, la diva aspirante. Claro. Y seguro que matas con esta musiquita de fondo que está sonando, Absolutamente. Pues tú te crees el gusto ese del Trujillo, la música tan espantosa que metía. No puede ser. Hay que educar a la gente. No sé si pone peor música el Trujillo o el Morala con lo del tipo ese del coche. El Morala estoy pensando también en cepillármelo, Sí, no, es que también es sospechoso también este hombre. Y Towanda, ¿eh? ¿También Towanda? Pero eso no puede ser. Sí, esto, la podcastera está totalmente liada, Sonia. Pero bueno, como tú no te nos vas a proteger a nosotros hasta que no estés también con un cuchillo o con algo, pues tendremos que decir que tu podcast nos gusta o eso, ¿no? Hombre, vosotros portaos bien conmigo y estaréis bajo mi amparo. Yo os protegeré, chicos. Ay, te sonó como la serie aquella que pusiste, ¿eh? ¿Ha nacido la...? ¿Aspirante? La aspirante, pero también era la... ¿Cómo era? La Supergirl. ¡Ah! ¡Ice Girl! ¡Ice Girl! ¡Ha sido la Ice Girl aquí! ¡La heroína! Pues sí, chicos, yo os protegí. Ah, pero aquí quedó bien eso, ¿eh? Fijaros lo que se puede hacer con voces sintetizadas. Un personaje masculino como el de Antonio, una chica dulce como Clara y la estrella del triunvirato, Angel, que es la que todos pensáis que es una persona real y ninguno de ellos existe. De hecho, yo no estoy, tengo muy claro que vosotros seáis personas reales. No sé si sois una invención de Fran. Eso va a haber que, mandarte un bu de los tuyos de Angel, ¿eh? Un bu polar. A ver, espera. ¿Sonia? ¿Sí? ¿No me oís? ¿No me oís? ¡Hola! ¿No? ¿Sonia? ¿No? Tío, se ha perdido también. Aquí caen todos como moscas. Sí, como lo tiene Grito de la Tagrita que nos encontró nuestra mamá Fuensilla. Aquí todo puede ser sospechoso. Esto se está poniendo fatality. Nos vemos ya muy prontito, pero recordad que hasta entonces debéis ser los protagonistas de vuestras vidas. Porque millones de personas no pueden estar equivocadas. ¡Ah, muy bueno! ¡Me encantó! Porque todas las predicciones apuntan hacia un mismo lugar. Es la comunicación máxima y profunda. Seguid el ejemplo, por favor. Los más grandes podcasters ya lo han vaticinado. Este va a pegar, Mora. Este va a pegar. ¡Ese es bueno! Los aburridos, el podcast. El podcast punto de los aburridos. .com. Claqueta, escena 3. Tomas 1. Serie Internet. Silencio. Se graba. ¡Neh! Nos ha llegado un corte de audio del maestro Romero, de los podcasts de Soliloquio, Mouse Música y Saudade Eterna. Sí, vamos a ver si nos aclara algo. Gracias, maestro Romero, por enviarnos este audio y a ver si se aclara esta trama, este follón, este todo. Hazme un favor. Cierra los ojos y relájate. Imagina que vas a escuchar un concierto. Imagina que me ves sentarme delante de un piano y que comienzo a regalarte notas musicales. Esas notas forman parte de una melodía que he compuesto especialmente para ti. Cierra los ojos y descansa. Ahora me toca crear a mí. Saudade Eterna, el podcast que estabas esperando. fjromero.com/saudade. No sé cómo ha podido pasar, pero la cuestión es que Fran ha vendido Internet a una cadena de radio. Es increíble, sobre todo los que conocíamos a Fran. Parece imposible que se vendiera de esta manera. La verdad es que le dieron mucho dinero, con lo cual pudo gastarse un montón de pasta en diversas banalidades, cosas impropias totalmente en él. ya a raíz de haber recogido toda esa pasta, empezó a sentirse el divo, el gran divo del podcasting hispano. Fueron unos momentos muy duros. Sí, tengo que decir que sus compañeros lo han querido proteger, mintiendo sobre su asesinato. Pero en realidad ha sido el falso éxito el que ha asesinado a la persona. Fran, el caso. ¡Está vivo, Ned! ¡Wow, está vivo! Gracias a todos los compañeros podcaster. Gracias. Mira, la radio no mató a la estrella del podcast. No, y Emerson se lo encontró en mal estado, según nos cuenta aquí. Pero que al final hizo como que se despedía. Y sí, y se quedó con él para viajar a Alaska y recuperar el norte. Vamos, vamos a escuchar el audio. ¡Está vivo, Ned! ¡Está vivo! Las Vegas, grabando aquí con un teléfono móvil, wow. Y aquí acompañado de tequila, por mis hermanos y hermanas mexicanos, híjoles, Esto no es vida, estaba yo más borracho que ayer, pero menos que mañana. Ay, que se me va la grabación del móvil. Y tengo tres mujeres esperándome en la recámara, aquí, en el hotel de Las Vegas, en el París. Oh, $5,000 la noche. Oh, hay pasta, no hay problema. A ver, tengo ahí esas tres mujeres, una se llama Windows, le puse porque es muy pesada. La otra se llama Linux porque me ilusiona. Y la otra se llama Mac porque es muy bonita. Ay, ya tequila me está poniendo el acento mexicano. A ver. Oh. Oh. ¿Por qué? Porque soy la nueva estrella del podcasting hispano. Soy la nueva estrella. La estrella, sí. Oh. Aquí por los pasillos, hay que se me baja el móvil para abajo. Por los pasillos. Un poco más de tequila. Oh. A ver. Aquí estoy, a ver. Por los pasillos. ¡Oh! ¡Oh, my God! Sí, sí. Sí, es el maestro Emerson. ¡Hola, Emerson! Hola. Oye, ¿qué haces aquí? Oh, pues yo como... Mira cómo estás. ¿Por qué estás bebiendo? Aquí bebiendo tequila y que soy Emerson. Hola. ¿Estás borracho? Estoy tomado. Estoy mal. No me bebí el cubo de fregar porque no quedaba hielo. Esto es... Pero bueno, ¿sabes qué? Que soy el nuevo Dan Curry del podcasting hispano. Y encima me encuentro con Emerson. Sí, pero te veo muy, muy mal. ¿Te pasa algo? Oh, pues no sé, yo quería ser como tú, Emerson. Ser una estrella. Pero tú siempre has sido persona y yo ahora solo soy una sombra de lo que era. Pero bueno, gracias al alcohol estamos ahí como se pueda. No, cálmate. No te ayudas a ti mismo en esta situación. Yo creo que lo único que ha pasado contigo es que te has desorientado por un momento. ¿Por qué no dejas por un lado esa botella de tequila y déjame aconsejarte algo? ¿Quieres un traguito tú nomás? No, gracias, yo estoy bien. Yo estoy en Las Vegas por razones de negocios, pero me dio gusto encontrarte. Lo que no me dio gusto es encontrarte en la situación en la que te veo. Creo que necesitas volver y tomar un camino diferente, volver a retomar tu camino hacia donde ibas. Yo creo que ibas en muy buen camino a hacer lo que tú querías hacer. Pero ya me he enterado de lo que ha sucedido contigo. Lo que pasa es que no terminaba de creerlo y tampoco terminaba de... Nunca hubiera podido creer que iba a encontrarte acá en esta situación. Oh, Emerson. Déjame aconsejarte algo. Sé que por lo que estás pasando no es fácil, pero esta es solo una temporada que pronto pasará. Sé lo que ha pasado con los chicos, pero creo que por esta ocasión lo que podrías hacer sería dejar que ellos sigan con el podcast la próxima temporada. Hasta que Fran recupere por fin, porque sé que lo hará, su vida. Anda, deja ya eso, olvídate de todo lo que ha sucedido. Deja todo lo que ha pasado malo en el olvido. Fija tu vista donde tienes que hacerlo y nada más hazlo. Muchas gracias, Emerson. He perdido el norte, Alaska, y ahora estoy aquí en el sur. Y gracias a ti, estoy recuperando la vida. Y tú también, que tengas mucha, me duele la cabeza, que tengas mucha vida, te, y mucho pin, y mucho todo. Gracias, hermano, por la ayuda. Siempre has estado ahí. Siempre voy a estar en esta y en todas las temporadas. Sabes que puedes contar conmigo. Gracias. Vamos a sellar esto con un abrazo, aunque me caiga al suelo. Pero... vamos, deja eso ya ahí, ya. Ya deja eso por un lado y sigue adelante. Ya sabes, cuentas conmigo. Gracias. Bueno, ya. Quédate, cuídate mucho, que estés bien y sigue adelante. Sí. Hasta otra. Que estés bien, Fran. Adiós. La serie de Interinet llega a su fin. Capítulo 4. Ceremonia de graduación de podcaster de Interinet. La Podcast Party. Un pastel relleno de todo lo que lleva un podcast. Sobre todo, personas. La fiesta de hacer y escuchar un podcast. Podcast Party en Interinet. En el barrio. ¿Vas a perder?